Buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock. Te saluda Javier del Valle. Hoy recibimos a Carlos Pina, historia viva del rock y heavy metal, comunicador, divulgador y locutor, pero sobre todo músico, cantante y compositor con Panzer y Pina, su proyecto en solitario. ¡Comenzamos! ¿Te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol es un hotel de tercera. Mi casa es el rock and roll. Mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño. Cuando suena esta canción, son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues sed bienvenidos, ya estamos en la recta final, en la segunda quincena de octubre, ya con un tiempo parece que otoñal, que ha llovido hoy en Madrid, que ya hacía falta, y otra semana de rock, como todos los días, todos los días lo puedes escuchar en podcast, pero emitiendo en directo todos los martes en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM, zona norte, noreste de Madrid. Hortaleza, estamos al lado del metro de Hortaleza y por supuesto todo lo que es un radio a partir de este punto, incluso saliendo de la Almendra Central de Madrid, porque por la carretera de Burgos yo he escuchado Radio Enlace, por la M40 también. Por supuesto, para todo el planeta en www.radioenlace.org, por supuesto. Radio Enlace lo puedes escuchar en aplicaciones como TuneIn, en portales como TuneIn, cómodamente desde tu dispositivo móvil. Descárgate esta u otras herramientas que hay para escuchar radio en directo y sintonízanos martes a las 7 de la tarde. Y para los oyentes de asaltomataradiorock.com, los miércoles, un día después, reemisión de este espacio, a partir de las 4 de la tarde. Un saludo para todos los oyentes. Todavía no ha hecho acto de aparición Carlos Pina, pero bueno, seguimos esperándole, tenemos pendiente nuestra agenda y bueno, ya sabemos que el tráfico, las comunicaciones en Madrid en un día como hoy están complicadas. Te recordamos que estamos en las redes sociales, Facebook, tanto mi Facebook personal Javier del Valle como Otra Semana de Rock, en X y en Instagram Otra Semana de Rock. Y los podcasts que los puedes escuchar tanto en asaltamataradiorock.com como en archive.org y en iVoox. Ahí puntualmente todas las semanas puedes escuchar que este año hemos tenido esta temporada unas entrevistas muy interesantes en este inicio de temporada. Pues vamos con nuestra agenda de conciertos habitual, agenda de conciertos. Viernes 24, pues Ñu celebrará aniversario de su gran disco Fuego y le acompañará en esta parte en la cual interpretarán el disco completo Fuego, Jero Ramiro, guitarrista de Saratoga, por poco tiempo parece, y bueno, que haya formado parte de un montón de bandas, entre ellos Ñu o Santa. La Sala Xoco el viernes 24. Ese mismo día, Neno y los suyos, el que fuera bajista y vocalista de Con Mora, estará junto con Brava en Gruta 77. Sábado 25 tenemos a Greatshot en la Boca del Lobo, el 20 aniversario de 1984, la banda 1984, que en sesión Bermud a partir de la 1 de la tarde estarán en La Trinchera, en el mercado de Numancia de Vallecas. Festival Domination Fest con hora límite, con Leyenda y Coven en la Sala Vicio. Y conciertazo en el Movistar Arena con Non Servium, Moscow Death Brigade, Ratzinger y algunas bandas más en el Movistar Arena, sábado 25. Domingo 26 estará La Cabra Mecánica en La Riviera. Festival Rock Capacidad para apoyar, organizado por Adempa y bueno, pues los horarios los tienes en las redes sociales de Adempa, en breve los publicarán y será 25, 20, 24, 25 y 26 de octubre, viernes, sábado y domingo, el viernes desde las 5 de la tarde. Y el sábado y el domingo desde las 12 del mediodía, con un montón de artistas: Caín Brasero, Dirty Rules, El Legado del Chacal, Elena y Sergio, Egelet, Impersonal, Jellyfish Band, Joey Alonso, Kickstart My Rock, Los Cuatro Pelagatos, Purple Soul, Sara Pernia y Víctor, Scarlet Gloss, The Covernautas, The Whoppers, The Killer Kids, Zona Cero, etcétera, etcétera. Puedes aportar alimentos, productos de higiene o participar en las diversas modalidades que hay para aportar dinero a estas ONGs. We'll be right back. Bueno, pues dejamos un poquito de fondo que tenemos poco tiempo para la entrevista y hay que aprovechar que no todos los días viene un invitado de este calibre. Así que buenas tardes, Carlos, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí haciendo radio, como a ti se te echa de menos. Yo creo que ahora no haces ningún proyecto radio. No, ahora no, ahora estoy con la música un poco ahí atareado y de momento no, pero es una cosa que siempre pienso. A ver si hay una oportunidad en un momento dado, pero la verdad es que, bueno, me llamáis para hacer entrevistas o bien por el grupo o por algún otro motivo y la verdad es que encantado de venir. Y la radio, gracias a los podcasts, gracias a programas como este y otros muchos, pues el rock y la música se mantiene, el espíritu combativo del rock en nuestro país. Si no fuera por eso, la verdad es que estaría absolutamente muerto. Así que enhorabuena por continuar, ¿no? Que ya es una actitud buena. Hay que hacerlo, aunque a veces uno dude, ¿no? De la eficacia. Yo no sé cómo se mueven las cosas ahora. Hay cosas que se nos escapan a los que tenemos ya cierta edad. Pero bueno, pues es una manera y yo creo que sí, que los podcasts tienen una difusión que puede ser importante. Pero vamos con lo que nos ocupa. 7 de noviembre, en primer lugar, lo que nos ocupa. Luego me gustaría hacerte algunas preguntas, tanto tu faceta como comunicador como, como músico. Sí. Pero vienes a presentarnos principalmente 7 de noviembre, una fiesta, un evento con Impastroni, actuando tú mismo, Pina. Eso es, sí. ¿Y se renacen los premios a la creatividad musical? Sí, la verdad que sí, que lo más interesante es que renacen, porque me parecía muy importante hacerlo, ya que el panorama, pienso que creí que iba a cambiar un poco, pero la verdad es que no, la verdad es que no ha cambiado absolutamente nada y me he animado a hacerlo. Si todos los, muchos músicos en este país, no sé si todos o muchos, hiciéramos unos premios que se otorgaran a través de gente de medios, a través de músicos, etcétera, pues creo que aquí pasaría algo, porque, bueno, la verdad es que hay más grupos que público en este momento. Yo creo que una manera buena de activarlo sería un poco esa, ¿no? Hay cantidad. Además, es que yo creo que a lo largo de todos estos días que he estado visionando lo que han decidido nuestro jurado, que hay un jurado con personas que han opinado y tal, gente de medios, que seguro que a casi todos los conoces, a lo mejor faltan algunos, pero todos ellos han estado muy, muy acertados en dilucidar quiénes pueden o no pueden tener ese galardón. Son unos premios muy humildes, son unos galardones muy humildes, que su única pretensión es dar a conocer bandas nuevas, porque lo que te quería comentar es que hay mucho público que no conoce a los grupos, no sabe qué grupos son, y mucha gente pues ha puesto algunos de los grupos que ya han sido seleccionados como galardonados para este quinta ocasión, y la verdad es que todos dicen, joder, pues no sabía quiénes eran y todo esto. Entonces, ajá, a mí, bueno, pues es una forma de que se conozcan, ¿no? También, aparte. Sí, es un intercambio. Algunos de ellos han sonado aquí, han venido a hacer entrevistas, lo cual me enorgullece, ¿no? Que vamos viendo, claro, lo que pasa por Madrid y por todo el país en cuanto al rock se refiere. Sí, es una cosa muy viva. Yo creo que la actitud que hay es tremenda. Ya te digo, hay más grupos que personal va a ver los conciertos de los grupos españoles, porque es verdad que la gente va a los grupos internacionales, pero a los grupos españoles les cuesta un poco llenar, ¿no? Algunos. Hay otros que son muy exitosos, tipo, no sé, Sober, tipo Saratoga y todo esto. Bueno, pues son grupos de moda. Estaría muy fácil dar premios a esas personas, a esos grupos que son los que más, Sauron y gente así, ¿no? Que Mago de Oz, que parece que llenan estadios y qué tal, lo cual me alegro porque ya era hora que ese cambio sube, bueno, ya hace tiempo que viene produciéndose, pero sobre todo dar a conocer nuevas bandas con nuevas ideas, con nuevas, a lo mejor a veces solamente el hecho de grabar un disco y de estar ahí o tener 3 discos y el pundonor, ¿no? La actitud de estar, yo creo que es suficiente como para para premiar por la creatividad. Pero no obstante, ya te digo, hay como 20 personas que yo me he dejado llevar de ellos y creo que, bueno, vamos a hacer, a ver si acertamos, por lo menos que si acertamos en un 80% con las bandas más interesantes surgidas en los últimos días. Cuando digo últimos días, pues digo, bueno, hay premios como, por ejemplo, a Marty de Estirpe o, por ejemplo, a, no sé, Nacho de Carlos o Morty, que son gente que lleva ya mucho tiempo tocando, pero que quizá es una manera de repescarlos, ¿no? Porque son gente muy buena, que ha trabajado mucho por la música y que en un momento determinado, pues quizá están como medio olvidados, ¿no? Porque no, yo creo que lo que es bueno... O a lo mejor estoy equivocado, no lo sé, puede ser, ¿eh? Pero a lo yo creo que lo que es bueno normalmente tarda en llegar, tarda en gustar, tarda la gente en comprenderlo, ¿no? Y mientras que lo más popular, pues es muy, muy sencillo que entre al público, al gran público, pero lo que es bueno tarda en entrar y cuando ya se han hecho con el público tardan en soltarlos, ¿no? La gente en general. Entonces, si seguimos tus redes sociales, Pina Carlos Pina, ahí has ido colgando vídeos, son los galardonados todos los que aparecen sí, ahí. Sí, son galardonados, todavía faltan creo que 6, pero... Un buen listado. Es un listado de 30, la verdad es que sí. Otras ocasiones había también programas de radio... pero bueno, vamos a romper el hielo ahora intentando retomarlo y a lo mejor en la próxima edición podemos hacer algo un poquito más general para programas de radio, para portadas de discos, para gente que trabaja en el underground de vídeos y tal, aunque ahora se ha premiado algún vídeo de estos así en plan loco total. Pero vamos, que la idea es abrirlo cada día más. Me gustaría que tuviera una repercusión importante, pero a lo mejor es que no tiene por qué tenerla, la repercusión, quiero decir, a medios, porque esos medios quizá no les interesa nuestra música, ni les interesa nuestro entorno, más underground, ¿no? Entonces yo creo que con que simplemente podamos mantener la independencia de poder galardonar a gente que de momento no está ni en las teles, ni en ni son, no sé cómo es, grandes, con muchos visión, con muchas mucho público, que toquen en muchos sitios. Ya te digo que sería muy fácil pues enumerar gente como, por ejemplo, Sober o como Sauron o como... Mago de Oz, etcétera, ¿no? Sería muy fácil. Hamlet, etcétera. Yo creo que los tenemos ahí, ¿no? Son grandes grupos, pero yo creo que merece la pena tirar hacia el lado de la creación, de la actitud y sobre todo del pundonor de sacar y autoproducirse discos, ¿no? Y todo esto. Quizás sea un rollo, ¿no? Lo que cuento, pero a mí me convence. Bueno, en esas estamos desde aquí, pues apoyando a ese tipo de artistas, todos los que quieren. Además, existe una convivencia pues casi a diario, ¿no? Porque te los encuentras en otros conciertos, vienen aquí a la radio y bueno, pues eso es lo que estamos un poco. 7 de noviembre, viernes, ¿cuál es el programa? ¿Los premios? ¿Impactronic? El programa es, nada más llegar, daremos 10 premios. Después tocamos nosotros, Pina, con el grupo, Pina, Perro Viejo Pina, y luego después otros 10, luego Impactrones y luego 10 para acabar, para que la gente no se vaya, porque si los das antes, lo mismo todo el mundo se va. Entonces lo bueno es que la cosa siga, ¿no? Y hagamos ahí una fiestuki y tal, no sé. ¿A partir de qué hora? ¿En The New El Restón de Valdemoro, no? Sí, yo creo que es a partir de las 9. A partir de las 9. ¿Y las entradas en Woutique? Sí, en Boutique, sí. ¿Cuánto valen los tickets? Pues creo que son 12 o 15, no estoy seguro. No sé si son 15 antes, o sea, 12 antes o 15 después, o viceversa, no tengo ni idea. Bueno, pues ahí queda el anuncio, que siempre es, bueno, es también un aliciente verte sobre las tablas. Muchas gracias. ¿Con quién te acompañas ahora en esa formación? Pues está en la batería Teo Suazo, en la batería, en el bajo está, en la guitarra está... Estará. Quiero llevar un otro músico invitado, por lo menos que haga un par de temas, que es Manuel Van Damme. Y también está Dani Moreno en la guitarra. Luego después en el bajo está Alex, y también quiero que suba una mujer fantástica que se llama Eva Sandnes, que toca el bajo, y van a ser los dos músicos invitados, Eva Sandnes y Manuel Van Damme. Uh-huh. Y nada, grupo combativo de hard rock, heavy rock y temas que irán cayendo pues del disco último de Pina y también de Panzer. Muy bien, pues si te parece vamos a hablar un poco de esa faceta que tienes olvidada como locutor, pero bueno, sí, claro, que tuviste pues eso, las ganas de seguir haciendo radio una vez que ya no podías hacerla contra tu voluntad en Radio 3. Sí, ya no me dejaban hacerla en Radio 3, pero tampoco me dejaban hacerla afuera, curiosamente. Ajá, tenías una... Había un contrato de exclusividad y tampoco podía hacerlo fuera. La verdad es que me gustaba mucho la radio, pero fíjate, a veces las cosas surgen así. Y bueno, mi mujer falleció de cáncer en 2004 y entonces había un expediente de regulación de empleo de Radio Televisión Española en el que sobraban como 4.500 personas. Y entonces me dijeron mis compañeros y mis jefes, me dijeron, bueno, creo que deberías de irte, porque sobre todo porque tienes familia y tienes que cuidar de tus hijas. Entonces yo, pues, apesadumbrado, yo no me quería ir porque estaba realmente muy a gusto haciendo lo que estaba haciendo, me gustaba mi trabajo, pero pensé que sí, que efectivamente quizá las niñas necesitaban eso. Podía haberme quedado, a pesar de que ellos querían que se fueran 4.500 personas, me podía haber quedado, podía haberme puesto en haber dicho no me voy, no firmo, no tal, no cual, no tal, y me... Dice, bueno, pero es que puede ser peor porque te pueden, ya sabes cómo son estas cosas, ¿no? Que si no accedes tal, no sé qué, yo... se quedaron algunas personas que estaban secundadas por sindicatos, como todo este tipo de cosas siempre suele pasar, y entonces creo que fueron no más de dos personas en Radio 3 que se quedaron por esta razón, lo cual no me gustó, me sentó mal, porque me hubiera gustado haber estado. Pero... Si te están diciendo que te vayas, pues lo mejor es que donde no te quieren, mejor te vas. Uh-huh. Y entonces aproveché para estar con mis hijas, porque también decían, no, porque así te puedes ir de viaje. Y como voy a ir de viaje, digo, ni que fuera millonario, ¿no? Porque, o sea, que te decían lo que tenías que hacer, ¿no? Sí, o sea, sí, totalmente. Bueno, siempre. Siempre te dicen lo que tienes que hacer, o sea, cómo tienes que hacerlo. Una vez que te vas de allí o que te echan, ya decidirás tú cómo orientas tu vida, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo creo que era gente que... Cercana a ti, ¿no? Me lo decía con cierto cariño. Ajá. Así puedes viajar. Y yo digo, ¿cómo puedes viajar si yo tengo niñas pequeñas? Sí, una niña pequeña, sobre todo, más pequeña que la otra, y encima mi sueldo no es un sueldo como para decir me voy de viaje al Caribe y estoy allí 2 meses. No entendía esas cosas, pero bueno, supongo que la gente lo hacía con su mejor voluntad. Pero bueno, me fui en contra de la voluntad porque me gustaba, pero también fui capaz a lo largo de ese tiempo, fíjate, darme cuenta que en nosotros, la gente que está, bueno, nosotros o la gente que está en los medios de comunicación, por regla general, o más o menos con un estatus o cierto estatus, también entra en una dinámica de creerse más de lo que realmente es y más de lo que realmente representa. Y para mí fue una cosa muy interesante, ¿no? A nivel social, a nivel personal, me gustó mucho darme cuenta del ego que existe cuando hay gente que tiene un canal de difusión, no en este caso elegido, como pueda ser tu caso, como pueda ser el caso de los compañeros de Radio Enlace, sino mucha gente que está cobrando buen sueldo y que está en una radio conocida, en una radio importante, ¿no? Entonces te das cuenta un poco de ese punto de egocentrismo que en un momento determinado uno puede tener, falsamente, porque realmente lo que se debe ser siempre es muy humilde, ¿no? Cuando estás en un canal de radio, porque la radio es un medio, bajo mi punto de vista, esencial precisamente para transmitir esos valores, ¿no? Y el hecho de que la gente en un momento dado sea tan soberbia que se pueda pasar de la raya, pues mira, eso no me gusta. Y ahí descubrí, poco a poco fui descubriendo la cantidad de gente que ha estado en medios de comunicación en nuestro país, y que está, y que su ego está por encima de lo que es realmente el público y por encima de lo que es la música. Y entonces ahí me di cuenta realmente de todo lo que acontece al verdadero carácter de lo que es tener un micrófono y creérselo, sobre todo, ¿no? Creerse más de lo que uno debe creerse. Bueno, vamos a seguir hablando ahora de un par de temas que me interesan, ¿no? Sobre tu labor en Radio 3, programa Rompehielos, y luego se pasó a llamar, no me recuerdo el nombre. Rompehielos se pasó a llamar después Bienvenido al Paraíso, y después de Bienvenido al Paraíso llegó un director y dijo que ese nombre no le gustaba y que tenía que cambiar, y yo dije, bueno, pues nada, pues vale, después de mucho pelear con esta persona, pues lo llamé Música en Negro, porque era de noche, no porque fuera música funky ni nada de esto, que no me hubiera importado haber hecho eso. Pero realmente yo siempre he tenido, para mí en mi cabeza lo que había, sobre todo lo que hay, es música buena. De repente estás poniendo heavy rock, hard rock, música potente y tal, y de repente sale un John Scofield haciendo un tema, ¿no?, con guitarra, y dices tú, Dios, esto es acojonante. O sea, cuando tú estás oyendo heavy o estás oyendo hard rock o cosas fuertes, potentes y tal, power o lo que sea, de repente llega alguien que te cambia los esquemas, ¿no? Y entonces dices, joder, Scott Henderson, gente así, ¿no? Y dices tú, coño, ¿y eso? Qué bueno, ¿no? Y entonces resulta que todo el mundo que hace heavy, toda la gente que hace rock, está escuchando sus horas oscuras, a lo mejor está escuchando jazz o está escuchando fusión y todo esto, ¿no? Vamos a pinchar a Daphne, que creo que es una de esas bandas galardonadas. Daphne, sí, ¿vale? Un rollo ahí bastante stoner. Pues vamos con ellos. Cálmate, cálmate, cálmate. Bueno, pues ahí está. La verdad que francamente interesante. Sí, mucho. Lo son. Muy jóvenes, todavía muy fugaces ahí en algunas cosas. Pero es que es eso, ¿no? La creatividad, la verdad es que tiene varios aristas, ¿no? Una es indudablemente que no todo el mundo es capaz de innovar, ¿no? Eso está claro, porque innovar es una cosa muy complicada, muy difícil en un panorama tan cerrado, tan plano como es el mercado español, y encima pues con todas los problemas que significa, que tiene, ¿no? Porque realmente el rock, aquí no hay cultura de rock, porque para que haya cultura de rock pues tiene que haber también un mercado amplio y es muy complicado, ¿no? Pero realmente creativos porque, bueno, son creativos porque es precisamente Daphne es una banda que suena distinta o por lo menos tiene pretensiones diferentes en las letras y tal. Pero es que también es verdad que la actitud y ya solamente el hecho de hacer discos, es lo que me comentaba anteriormente, solamente el hecho de hacer discos, de estar en la línea, ¿no? De querer hacer, de querer de ser combativo, ya para mí es una creatividad y es una actitud muy importante. Te voy a hacer una pregunta y te dejo como 30 segundos hablando, aunque parezca que hablas solo, porque tengo que ir a abrir la puerta, que es lo que tienen. Muy bien, ¿sabes? Muy bien, sí, sí. Y te voy a hacer una, bueno, dos impresiones, ¿no? En primer lugar, yo he aprendido como locutor y como persona que me gusta la radio, he aprendido de ti que se puede hacer un programa de música rock sin gritar, es decir, desde otro punto de vista, ¿no? Y por otro lado, que quizá gracias a estar amparado por una emisora pública, pues te veías libre de ciertas presiones económicas, a lo mejor no te veías obligado a contratar publicidad para desarrollar tu proyecto, lo que te daba una independencia y poder mostrar una visión muy amplia, grande e independiente de lo que es la música rock. Así que lo va desarrollando. Y muy bien, sí, sí, no, muchas gracias. En 20 segundos estoy aquí. No te preocupes. Pues sí, yo la verdad es que tuve mucha suerte, hay que decirlo todo, porque me considero una persona privilegiada. Tuve la suerte de hacer música con varios grupos. En el año 79 ya estábamos con Majerit, después estuve con Panzer. Y bueno, pues iba desarrollando pues todo lo que era una carrera musical con estos dos grupos, ¿no? Para mí eso fue esencial. Lo que pasa es que también hubo una época, una etapa bastante complicada dentro del rock español, en la que, bueno, los músicos de rock estuvimos, y sobre todo de heavy, de hard rock, etcétera, muy desconsiderados, porque parece ser que tal vez una movida social había en contra nuestra, porque también confundieron un poco el punk en el año 82, 83 era muy combativo, entonces estaba empezando, los chavales lo que querían era pues tener ellos su autoridad, y entonces se intentaron montar encima del heavy. El heavy fue considerado como un poco algo violento. Entonces yo quería en la radio, en Radio Nacional, en Radio 3, yo presenté un proyecto en el año 87, en el año 86, presenté un proyecto para considerar, para que la gente supiera que el músico de rock, pues por muy, no sé, feo que pudiéramos ser, pero largos, raros, extraños, tal, no sé qué, yo creo que somos ante todo personas. Pedro Bruque, que estaba con Tigres en Barcelona, pues hizo una canción que era El heavy no es violencia. Él quiso reconsiderar todo aquello. Y yo nací un poco de toda esta historia. Yo pensaba que para mí la música rock era lo más importante. Para mí era una tabla de salvación desde el año 70, personalmente, por motivos de familiares y tal. Y entonces yo, el rock era una cosa que llamaba, la música me encantaba, y el rock particularmente pues me empezó a gustar, desde Jimi Hendrix hasta Moody Blues, etcétera, y otro Tool y un montón de gente más, ¿no? Led Zeppelin, etcétera. Y bueno, yo quería que se tomara en cuenta que el músico de rock era una persona normal y corriente, no era una persona que había que descatalogar. Y ese fue uno de los motivos por los cuales yo presenté mi proyecto. Y una de las cosas importantes para mí era que no había que gritar, había que hablar normal, porque yo estaba en contra de aquello que se puso de moda, de qué pasa, tronco de abuti, esto es mola, que te caigan, están, tienen que poner la voz así, un poco afectada, y hacerte el progre y tal, no sé qué pasa, tranca, no sé qué tal, no sé. Entonces al final mucha gente se dejó llevar por la cadena del váter y por algunas emisoras de estas. O la gente esta de los programas despertadores, que hombre, que ya me toma un café, ¿no? No hace falta que me des un chillido para que me despierte, ¿no? Bueno, claro, luego eso, evidentemente, yo soy una persona que siempre he pensado que los 40 criminales principales, como quieras llamarlo, apostaban por destruir al oyente. De hecho, yo creo que la gente que le gustaban los 40 principales, al cabo de cierto tiempo, probablemente dejaban de escucharlo, incluso llegaban a odiar los 40 principales, a lo mejor por el tema generacional, pues tenían algún recuerdo, pero yo creo que dejaban de escuchar la radio y todo ese tipo de cosas. Efectivamente, no hay por qué gritar, hay que hablar tranquilamente, hay que decir, explicar las cosas y sobre todo mostrarlo. Yo tenía tres palabras claves para mí en aquella época, en el año 87, que era rock, amor y comunicación. ¿Por qué? Porque creía en ellas. El rock para mí ha sido una tabla de salvación, una cosa muy importante en mi vida. Es mi cultura, forma parte de mi cultura. Blues, rock, todo lo que viene de la época de los años 50, hecho por los negros y que luego fue evolucionando hacia blancos. Y eso significó para mí que eso todo eclosionó en los años 70, y ha sido pues la clave para mantener los 80, 90 y tal. Y entonces era mi intención, ¿no? El dar a valer, poner en valor todo lo que hacíamos los músicos, sobre todo porque además lo hacíamos por amor al arte, porque firmábamos unos contratos totalmente destructivos con una compañía discográfica que se aprovechaba de nosotros. Nosotros queríamos ser estrellas del rock, curiosamente, porque éramos muy ilusos y tal. Pero nosotros nos gustaba la música, nos gustaba eso, y yo en la radio decidí hacer precisamente eso, canalizarlo por ese lado, y así surgió el programa Rompehielos. Le di al director varios nombres y a él le gustó, el que más le gustó fue Rompehielos, entonces yo lo hice, era mío, eran nombres que yo le había dado, y se quedó con Rompehielos porque me quiso ver, era Fernando Argenta, que estuvo de guitarrista con Mickey Los Tonys, una persona fantástica, la verdad, muy cariñosa y muy comprensiva, y él quería introducir en Radio 3 un programa de heavy, un programa de hard rock, porque tenía un hijo que le gustaba eso, le gustaba el rock, y entonces estaba viendo que generacionalmente estaba pasando cosas. Date cuenta de que era el año 87 y, sin embargo, el heavy metal, precisamente en el año 87 ya es cuando vino el declive, ¿no? Curiosamente, pero yo me estuve en el rebufo de ese declive, pero no me conformé con eso y cogí mucha más música, porque con eso metí rock melódico, metí mucha música de importación, metí algo de jazz, rock, algo de fusión, baladas, y intenté sobre todo, y ahí surgió toda la eclosión también luego después de Nirvana, etcétera, que aunque yo no apostaba mucho por esos estilos, el grunge a mí tampoco era un estilo que me gustaba, pero no lo dejaba al lado porque había grupos mejores que Nirvana, porque claro, lo que destaca no es lo mejor, lo que destaca a nivel comercial suelen ser lo peor. Siempre suele haber pues bandas detrás que son mucho mejores, que tienen más fuerza, más rockera, y además que siguen más la tradición de lo que era el hard rock, ¿no? Como Alice in Chains y gente así, ¿no? Soundgarden y todo esto. Entonces, bueno, ahí surgió. Es muy interesante porque vas viendo cómo el cambio generacional musical, cómo se va produciendo, ¿no? Cuando hay grupos como Europe, que son guapos, que tal, no sé qué, luego de repente vienen niños más feos y tal, ¿no? Y así luego va cambiando a niños más punkis, luego va cambiando a gente más de jazz, rock, y luego va cambiando a gente más de rock progresivo, ¿no? A Dream Theater y cosas así. Entonces se va como la cosa tal. Luego cambia a otro panorama y es muy divertido. Yo, además, os recomiendo que lo hagáis, tú seguramente lo has hecho, pero que lo haga la gente como juego divertido, ¿no? Que se ponga la fecha del inicio de los grupos en una línea del tiempo. Es muy interesante. Pasa que, claro, y vaya viendo las fechas con los cambios, ¿no? De cómo ha sido históricamente, porque mucha gente me dice, tal, no sé qué, ¿por qué? ¿Por qué? Debe ser que hay muchas personas que piensan que el grupo que le gusta va a durar 100 años. Y eso, pues, lógicamente es imposible. Con 20 o 30 años ya está bien, ¿no? Oye, la gente seguro que, sobre todo, si te para en un sitio, pues, sobre todo te conoce como el cantante de Panzer, ¿no? De esa banda, ¿no? Las dos cosas, más o menos. Sí, pero no sé qué supuso ese regreso a las tablas, que fue relativamente exitoso, ¿no? Llenasteis dos veces la Sala Caracol, una vez y otra vez, no sé, no recuerdo, pero también una sala importante, recordando los viejos temas de Panzer. Uh-huh. Y si es más fácil llenar una sala, antes que hablaba de la dificultad de los grupos españoles, desde la nostalgia que desde eso, desde la creatividad actual. Bueno, yo creo que sí, sí, eso está indudablemente. Yo pienso que nosotros llenamos el Caracol porque íbamos a haber tocado antes, pero como fue la pandemia, vino la pandemia y todo este mogollón, y entonces queríamos tocar, pero se suspendía porque no se dejaba aforo. Y entonces íbamos suspendiendo, y hasta que ya dijeron, venga, se abre. Y entonces tocamos aquel día fatídico en Caracol. Digo fatídico en el sentido porque casi hay problemas en la calle, porque en la carretera, en la calle, pues era muy muy pequeña. Yo creo que, y bueno, y todo eso, había mucha policía y tal, pero se llenó. La verdad es que Caracol fue fue explosivo, ¿no? Y luego, pues, estuvimos tocando con Barón Rojo, también en Barcelona, estuvimos tocando con Barón Rojo en Bilbao. Y también, pues bueno, se inició una especie de retome para el grupo muy interesante. Pero no hay que confundir eventos que se pueden producir muy interesantes y que la gente va a verte con el hecho que vayan a verte con asiduidad. Yo creo que los grupos españoles, ya ha dicho que no hay mucho, mucho mercado, y hay que tener en cuenta que somos ya cuarentones a nivel musical, quiero decir, a nivel personal mucho más que cincuentones, ¿no? Pero somos cuarentones, y entonces ya el hecho de hacer 43 años, te puedes imaginar lo que significa, ¿no? Que estamos ya en los 60, yo he cumplido 69 hace nada, entonces, bueno, aunque los rockeros nos conservemos bien porque intentamos, pues, estar lo mejor posible, pero los años no pasan en balde. Uh-huh. Y entonces, indudablemente, la clave de todo esto es hacer de vez en cuando una actuación, no pensar que porque una ha salido bien, van a salir bien todas. ¿Y cómo? Hay que ser egoísta. Yo me pongo a pensar, ¿no? Por ejemplo, en bandas como Panzer, como Banzai, como Santa, como Ángeles del Infierno, se me quedará alguna, seguro. No hubo sobredosis, no hubo tercera vía, no pudo desarrollarse una tercera vía ante el binomio ese Barón Rojo Bus, que, por cierto, precisamente ahora van a echar en Televisión Española algo relacionado sobre el heavy rock de esos años y basado en lo mismo de siempre, en Barón Rojo y Obús. Claro, la gente cuando hace algo, pues busca el éxito asegurado. Lógicamente, Barón y Obús fueron los dos primeros grupos, los dos espadas, ¿no? Digamos, del heavy rock. Aunque ahí también podría entrar en un momento determinado Ángeles de Infierno, a lo mejor Rosendo, que aunque rozaba el hard rock y tal, ¿no? Pero quizá podían entrar. Pero bueno, supongo que no he visto ese programa, supongo que tocarán cosas de estas. Pero está bien que haya ese tipo de programas, pero la pena es que, fíjate, que sea tan tarde, ¿no? Que hayan pasado tantos años. Eso tenía que ser algo mucho más normal, lidiar con eso. Pero bueno, si se hace bien, y a mí me parece muy bien. No hubo más posibilidades por lo que he comentado anteriormente, porque no hay mercado. Entonces, cuando Barón Rojo y Obús copan el mercado con su música, surgimos nosotros, luego surgió también Tritón, Sobredosis, etcétera. Entonces ya empezó Ángeles del Infierno, ya se empezó a cargar un poco, a sobrecargar lo que es el mercado, y ya la gente empezó a taponar. Y eso, por eso, muchas bandas extranjeras, muchos grupos extranjeros y muchas multinacionales no quieren que existan demasiadas competencias, ¿no? Es un tema de mercado simplemente. Pero afortunadamente aquí había más grupos que personal comprando discos, ¿no? Entonces, claro, no podías... Y aquello duró un tiempo, en 10 años se acabó, o sea, porque es lo que dura normalmente. O sea, el cambio generacional en la música dura 10 años, el cambio generacional en los seres humanos suelen ser 20 años, o 15, más o menos, pero el cambio generacional en la música, 10 años, y eso ya es mucho. Ahora ya hay mucho más cambio, mucho más rápido, ¿no? Bueno, pues llega la hora de finalizar el programa porque terminamos a las 8, así que nada, emplazamos a la gente el 7 de noviembre en Valdemoro, en The New Restaurant, la entrega de premios de la creatividad, la actuación de de Pina Perro Viejo, Impactronic. Y emplazamos a la gente ahí. Muy bien. Y si te parece, nos vamos a despedir con un tema de tu trabajo de Pina, con Perfecto. Ella, Inmortal. Nos despedimos con esa canción. Muy bien. Y bueno, pues esperamos seguir charlando y comentando este tipo de cosas contigo, porque al final se nos ha hecho corto. Cuando quieras. Nos hubiese gustado haber contado contigo desde primera hora del programa, pero bueno, ya sabemos cómo anda el tráfico y esas cosas. Complicado. Así que con ella, Inmortal, nos despedimos, y la semana que viene sí. La entrevista que hizo nuestro compañero Leo Cebrián a Carlos Escobedo de Sober. No puedo tocarte, no puedo escucharte, pero sé que estás. Tu música es mía, comparto tu fría distancia maldita a cualquier lugar. Infierno de miedos, el cielo es inmenso, prefiero volar. A veces respiro dolor y me vuelvo por si acaso estás. Inmortal, inmortal, inmortal, inmortal. Tus ojos inmensos me miran por siempre, te vuelvo a pensar. Vivimos al día, latimos a ritmo de rock con la misma intensidad. Semilla de vida, ya puedes volar. A veces respiro tu olor y me vuelvo por si acaso estás. Inmortal, inmortal, inmortal, inmortal. Que dejas, lo siento muy dentro, es una forma de amar.